tienes el alma de provinciana, vueles a limpia rosa temprana. A ver, dejada fresca del río, son mil palomas tus caseríos. Guadalajara, Guadalajara, vueles a pura tierra mojada. Colomito lejano, ah, ojitos de agua hermano. Ay, colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. Conservas agua del pozo y en tus mujeres lo más hermoso. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. ¡Uy, no, no!